quedó constituido en fecha reciente el Comité Conjunto por el Aniversario 105 del nacimiento del presidente Kim Il-sung, integrado por los representantes de los partidos y entidades adscritos al Partido Comunista de la Unión Soviética. Se incluyen los del Partido Obrero Comunista de Rusia, el Comunista de Kirguistán, el Obrero Comunista de Bielorrusia, el Comunista de Azerbaiyán, la Asociación Rusa de Amistad y Colaboración Cultural con la República Popular Democrática de Corea y otros. El Comité Naciente decidió organizar diversas actividades político-culturales en elogio de la diamantina vida y las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung en saludo al Día del Sol.